Saludos, mi amigo. Ya estamos con usted en el estelar campesino de Radio Surco Guateque Cubano. Estos son 28 minutos de puro sabor criollo dedicados en especial a los hombres y mujeres que trabajan la tierra y marchan hacia formas superiores de producción socialista. Ven pa'l Guateque, cubano, ven pa'l Guateque. Ven pa'l Guateque, cubano, ven pa'l Guateque. Comenzamos el Guateque con música. Interpreta Ania Carballosa, La Guajira de Julio Brito, El amor de mi bohío. Así comenzó el mayor jolgorio campesino del centro de la isla, Guateque Cubano. Estaremos en su radio hasta muy cerca de la 1 de la tarde con variadas secciones y la música de nuestros campos. De lo que acontece en la campiña avileña, le digo que agricultores de la provincia de Ciego de Ávila entregaron al sector de la salud más de 11,5 toneladas de medicina natural en el primer semestre del año, alternativa que mejora la calidad de vida, afirmación avalada por los resultados de estudios científicos. La cifra es la más alta de los últimos años y representó el 121% de cumplimiento en el suministro de hojas, flores, follajes y cortezas de 24 plantas con propiedades curativas. El amplio surtido cubrió la demanda de los laboratorios locales debido a la existencia en cada municipio de una finca especializada en esos cultivos, con productores que siembran, atienden bien sus áreas y reciben semillas y otros recursos del sector agropecuario. Después de esta información pasamos a la sección Complaciendo al Oyente. Llegó el cartero cubaneo y esto nos da mucha alegría, pues tenemos en casa a un buen amigo y además podemos complacer a todos los que nos escriben al apartado 183 de Radio Surco. Tengo por aquí saludos, el saludo para Mami en los edificios de Pina de parte de su hermana Nani y de toda la familia. El saludo también para Gilla, que estuvo de cumpleaños el pasado día 4, a nombre de sus hijos, en especial de Odalis y Marlon, muchas felicidades. Y comenzamos esta sección complaciendo al oyente con Maurilio Vera, quien cantará para Eufemia Saavedra y su esposo Valeriano Martínez, residentes en Vicente. Marcelino Nodal, el bardo de La Rodaja, canta para los integrantes de la parranda de Guayacanes, atendiendo la solicitud de Luis Monzón. La parranda entre los pianos del monte y de la sabana. La parranda entre los pianos del monte y de la sabana es una joven cubana con el mundo entre las manos. Cobijada por los guanos, las palmas y framboyanes, es sello entre los afanes culturales más felices que vienen de las raíces profundas de Guayacanes. Alejo Alfonso, el poeta romántico del Guateque, canta para el periodista y poeta Ricardo Benítez Fumero. Alberto Benítez, quiero regalarte un verso mío, igual que el caudal de un río que no detiene al sendero. Un buen amigo sincero siempre a ti bien te interpreta, y de manera concreta cuando te voy a cantar es que quiero saludar tu periodista y poeta. Rachel y Acosta canta para su abuela Zoila Claro Bernal. Cualquier mal. Me cuida de forma tal, más que cualquier enfermero, me da el tierno y verdadero cariño que es un halago. Por ello en algo le pago con lo mucho que la quiero. El bardo de la rodaja, Marcelino Nodal, canta para Magdalena Cepero, la esposa del poeta Emerio Monzón. Magdalena, que guarda tu corazón. He notado, Magdalena, que guarda tu corazón un lugar para Monzón, que cada día se estrena. Para mi hermana buena, guarda con tanto derecho. Todo un mundo satisfecho de aliento y sinceridad para la felicidad del que palpita en mi pecho. Vuelve el clarín de Vicente Maurilio Vera para cantarle en esta oportunidad a los poetas Teodoro Rodríguez y Alfonso González, residentes en Jatibonico. También por estos Seguimos en Guateque desde Ciego de Ávila, Cuba. Ya se preparan los poetas para el diálogo poético de esta tarde, pero antes tenemos más informaciones del acontecer de nuestros campos. Un proyecto de especialización en el desarrollo del ganado ovino caprino acomete en Ciego de Ávila la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y el Ministerio de la Agricultura junto con otros organismos. El objetivo del programa es que cada cooperativa venda al Estado 25 toneladas de carne de chivo y carnero al año, sobre la base de la aplicación de los resultados de la ciencia y la técnica en esta actividad, la capacitación de los ganaderos y el mejoramiento genético de sementales y reproductoras. Entre las primeras de esas entidades incorporadas figura la de Créditos y Servicios Raimundo Martínez, del municipio de Baraguá, la mejor de Cuba en la crianza de ganado menor. Ese colectivo entregó el año anterior 103 toneladas de carne ovino caprina en pie, casi el doble de lo fijado en su plan. Después de la información pasamos al diálogo poético con los poetas Marcelino Nodal y Alejo Alfonso. Este diálogo tiene como tema el respeto. El respeto viene a ser el eslabón principal en la relación social del hombre y de la mujer. Yo tengo desde el ayer y de un viejo analfabeto, más que un aula y alfabeto guardado en el interior, con concepto superior a la palabra respeto. El respeto es una forma pura de veneración. Forma pura de veneración y de consideración que llega a ser una norma. Humana que se conforma en el diario proceder. Más culto en la sociedad, un cristal de calidad que no se debe romper. El respeto se me da con la más profunda calma cuando recuerdo en el alma las clases de mi mamá. Respeto hacia papá no está en la clase ni el cinto. Este respeto que pinto en el alma y en la frase, con la dulzura nos nace y es el respeto que rindo. Es cortesía, es adhesión al ajeno. El respeto es cortesía, es adhesión al ajeno, es mostrar al gesto bueno la misma filosofía. Simpatía que merece un ser humano. Es un calor ciudadano al que se hace deferente con el sudor de la frente y los callos de la mano. El respeto está presente en el niño, en el anciano, en el que estira la mano de una manera decente. Es una expresión candente al que el hombre está sujeto. Hasta un ser analfabeto, sin sobrada inteligencia, puede entender a conciencia a la palabra respeto. El respeto es la fortuna que nos marca la conciencia, un estuche de la herencia que empieza a abrirse en la cuna. Sin respeto no hay ninguna familia que confraterne. Que se alterne, no hay sociedad que se empine, no hay presente que camine, ni pueblo que se gobierne. En la sección de las tonadas escuchemos a Maurilio Era. Matanza, te vi la expresión de un estribillo. A ti, Matanza, te vi la expresión de un estribillo, para que el verso sencillo brotara del yumurí, la tulibán para bambao, a Cuba libre le canto yo sí. Y crees cruzando había allí, cruzar a las altas lomas. Hablando en un claro idioma, hasta el húmedo cristal de la puerta horizontal, por donde al mundo te asomas, la tulibán para bambao, a Cuba libre le canto yo sí. Despedimos el programa con Andrés Olivera, que nos interpreta el son de Rodríguez Fife, Bilongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, y cuando se va de casa, qué triste me pongo. Esa negra linda que me echó mi lombo, esa negra linda cámara que me echó mi lombo, nada más que me gusta la comida que me cocina, pero nada más que me gusta la cama que ella me cuela, pero nada más que me gusta la comida que me cocina, pero nada más que me gusta la cama que ella me cuela. me voy con mi pedacito de mandinga. Marco Musical, conjunto Campo Lindo, que dirige Bernardino Echeverría. Realizadoras de sonido, Dani Tahuada y Marisol Rodríguez. Asesor, Roberto Gullón Domínguez. Asistente de dirección, Maurilio Vera. Guión y dirección, Héctor García León. Le habla Pepe Torres. Hasta un próximo Guateque, amigo. Kikiribu, mandinga, kikiribu.